La Torah, la verdad que es un orgullo que tengamos la sexta edición de la Jornada del Patrimonio, jornada que la iniciamos en el año 2006 y fue un trabajo que se inicia en la UGD. Y en realidad esto, yo no sé si ustedes se acuerdan o si todos lo saben, parte de una inquietud que trae en ese momento quien era directora de Cultura, Isabel Couto, preocupada. En realidad llega un día a la reunión preocupada porque dice que el municipio había estado haciendo arreglos en muchas plazoletas, se habían estado recuperando monumentos históricos, habían estado con distintas estatuas, con distintos jarrones, haciendo fuentes, y la verdad que en poco tiempo se habían roto. Entonces la verdad venía muy preocupada y saber cómo podemos hacer conciencia de que estas cosas son de todos, que la plaza no es municipal, no es del municipio, al revés, que si es el municipio es de todos, que tenemos que cuidarlas entre todos, a ver cómo podíamos colaborar. Y la verdad es que trabajamos en esa reunión y decidimos hacer la Jornada de Patrimonio, jornada que iba a mostrar el trabajo que iban a hacer las instituciones a lo largo de todo el año. Y en octubre del 2006 fue que hicimos la primera jornada. ¿Por qué octubre? Porque el 7 de octubre es el Día del Patrimonio. Entonces, por lo general no podemos coincidir con la fecha, no siempre llegamos con la fecha, pero siempre tratamos de que sea en el mes de octubre. Y la verdad que esto se haya podido sostener a lo largo del tiempo, me parece que dice que el distrito se apropió de la idea, es una idea ya no de la UGD, ya es una idea de todo el equipo de supervisores, de todo el equipo de gente que trabaja en la unidad educativa de gestión distrital, y ha ido creciendo, la verdad que notablemente. En principio teníamos 10, 12 trabajos, no siempre podían venir Cacharichi y Char, por ejemplo, porque había dificultades para llegar. Así que bueno, verlos representadas las localidades, ver que hay más de 30 trabajos, están todos los niveles y las modalidades, donde se amplió el trabajo, no solo hablamos de un patrimonio arquitectónico, estamos viendo un patrimonio natural, un patrimonio histórico, patrimonio cultural. Esto me parece que se va haciendo camino al andar, esto hay que hacer que siga creciendo, hay que profundizar en los trabajos, porque uno no puede valorar aquello que no conoce. Y el patrimonio no es solo lo de antes, solo lo viejo, el patrimonio lo hacemos y lo construimos día a día. Así que muchas gracias por participar, espero que puedan compartir una buena jornada y que puedan entre ustedes intercambiar los conocimientos que han adquirido los chicos en cada uno de los trabajos. Muchas gracias.